se encuentra deshecho, porque ya no puedo vivir sin tu amor. Si tienes un buen sentimiento, dulce y compasivo, aleja mi sufrimiento devolviéndome el cariño. Si tienes un buen sentimiento, dulce y compasivo, no te olvido, porque tus recuerdos vibran en mi mente. Mi corazón está mal herido y no tengo fuerzas para dejar quererte. Si quieres arrancar la herida que me está azotando, arrancar la herida que me está azotando.